estamos tratando de mejorar, conseguir plata, conseguir dinero en el Ministerio del Interior con mucha dificultad, y quedamos de regalones porque esto estaba muy feo por fuera y muy feo por dentro. Y creo yo que la gestión, la atención al público, el que la gente trabaje tranquila, también está con un ambiente agradable interno y externo. Por lo tanto, estamos mejorando el acceso, pintando, también incluimos a los servicios que están lógicamente en los edificios continuos. Estoy presentando un proyecto con una silla mecánica que suba a la escala de la gobernación para que podamos atender a los minusválidos arriba. Estamos tratando de hacer gestión que va en función de la atención principalmente de los usuarios internos y externos.